the ghosts of Freedom Square, stretching a silver rope, jester of frozen minds. And everyone of us, junkies and ghosts of Freedom Square, spoke through his waving hands, wept at his brighter face, whispered through painted lips, rusted phrases forgotten names. Thank you. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí con otro programa grabado el día de hoy, pero bueno, pues este dedicado enteramente al rock progresivo, que no habíamos hecho mucho de rock progresivo, pero porque no teníamos el material. Bueno, lo teníamos en acetato, pero bueno, pues aquí nos corrieron aquí un disco muy chido, que viene un acoplado de varias bandas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar haciendo este programa con varios de los grupos más representativos del rock progresivo de aquellos años, como hace ratito esta canción que escuchamos, que se llama Arlequín, de Premiata Fornelli Amarcón. Y también escuchamos, abrimos este programa con Camel, con una rola que se llama White. Pero también vamos a tener a Rush, a King Crimson y a Baco. Pues son 5 agrupaciones chidas de rock progresivo el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, estamos haciendo programa grabado, aunque ya tenemos por ahí pues ya para empezar a transmitir en vivo, ya pudimos ahora sí poder pues sincronizar todo el rollo para poder transmitir. Pero bueno, pues ahora no pudimos porque no tenemos internet, pero bueno, ya saben, si no es una cosa es otra. Yo espero que ya la próxima semana o en esta semana podamos ya estar transmitiendo en vivo. Chido, pues pues vamos a la música, porque ahora sí tenemos bastante, bastante música. Y bueno, pues vamos a poner algo de Rush que tenemos por aquí. Vamos a poner Open Secrets. Esta es la banda de Rush. understand you. You could try to understand me. I could try to understand you. I've been trucking and tracking, so many. changes that used to make me feel alright. A dark feathered station, time for full migration by the wooden flag. Asking cherries and peaches to work on their accents, natural compass that they know they could. I've been driving a Dublin, still missing the rhythm. I say that is to make me feel hard. Seasons rock together, yeah. And the middle days are gone. Without a weather repetition, I can shed my guidance, give my light on the road. Spitting out some green, I would give a look, but springtime looks a scream. Out of the rubber bound, out of the rubber bound. Bien, pues eso fue la banda de Premiata Forneria Marcón con Outs of the de que Rotten Bot, que no sé qué sea, fuera de del bote roto. No sé, la verdad. Y Rush con Open Streets. Fueron dos rolitas ligadas de este disco que tenemos el día de hoy, con el que estamos haciendo este programa de rock progresivo, dedicado a las bandas de rock progresivo. Y que bueno, pues este disquino los pasara nuestra querida amiga y compañera Laura Hernández. Chido, gracias Laurita por este aporte. Y bueno, pues ya saben, a la banda que quiera también aportar para un programa de radio, pues sí tenemos bastante música, pero luego luego no podemos conseguir algo así, ¿no? Algo como esto de rock progresivo. Entonces, pues igual, ¿no? Si quieren escuchar algo en especial o en específico, pues también nos lo pueden hacer llegar. Ya saben, ahí en todas nuestras distintas formas de contacto en el Facebook. El de Tiempo de Híbridos, que es el programa principal, bueno, el sitio en Facebook que lo utilizamos para el programa. Y también el grupo que tenemos, que se llama Tiempo de Híbridos, el grupo, y la página que también nos da Facebook. Esto también, tanto el grupo como la página está en el Face, también se llama Tiempo de Híbridos. Así es de que bueno, pues a cualquiera de estas instancias se pueden ustedes apuntar, y también pues pues que nos hagan sugerencias de algún programa en específico que quieran escuchar. Y claro que sí, conseguimos el material y pues lo hacemos, no hay bronca. Bueno, pues estamos poniendo bloquecitos pequeños porque algunas de las rolas sí son bastante largas, por ejemplo estas de Premiata, que sí son un poco más extensas. Entonces pues tratamos acá de poner pues las rolas para que pues tampoco se haga tan tedioso el asunto, ¿no? Y podamos presentar también qué fue lo que escuchamos. De eso se trata. Así es de que bueno, pues vamos a la música porque tenemos bastante. Híjole, del Crimson no hemos, creo que, puesto nada. A ver, vamos a ver dónde está. A ver, vamos a ver dónde está esta. Bueno, este es del King. A ver, ya se nos perdió otra vez. ¿Dónde está este carnal? Espérenme, aguántenme. Chihuahua, pues ya lo había puesto. Acá está Kim. Sí. Sí, esta es del Kim Crimson. Vamos a escuchar esta que se llama Peace and End. O sea, la paz y el fin, o el fin de la paz, o la paz del fin, algo así. Kim Crimson, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, el día de hoy escuchando puro y total y absoluto rock progresivo. Peace is a word of the sea and the wind. Peace is a bird who sings as you smile. Peace is the love of a foe as a friend. Peace is the love you bring to a child. Searching for me, you look everywhere except beside you. Searching for you, you look everywhere but not inside you.

Bueno, esa rola se llamó Tracia y fue Baco, también que está dentro de este acoplado de bandas de rock progresivo. Y bueno, pues también escuchamos del King Crimson dos rolas, Cadence and Cascade, que quiere decir algo así como la cadencia de la cascada, creo, y Peace and End, el fin de la paz, puede ser, o la paz del fin. Bueno, ahí estaba, ahí se estuvieron estas tres rolitas. Pusimos otra rola más porque las del King Crimson sí están más tranquilas, no están tan largas. Y bueno, pues pues ya saben, este programa pues es multifacético, pero hacemos mucho énfasis en el rock, en todas las posibilidades del rock, ya saben. Hemos puesto desde rockabilly a lo actual, a lo más loco, hip hop, pero pues pasando por todas las corrientes y géneros del rock del rock nacional, no, bueno, no nacional, sino del rock mundial, del rock en general, ¿no? Tanto punk, heavy metal, hardcore, ska, reggae. Y bueno, pues habíamos hecho algo sobre rock progresivo, pero así como específico de Pink Floyd, ¿no? Híjole, ya no me acuerdo qué otro, pero sí teníamos pocos programas sobre rock progresivo. Y bueno, pues pues el día de hoy tenemos ya otro ya con más material, con tenemos por ahí otro disco que nos pasaron. También de rock progresivo, pero bueno, pues pues posteriormente lo vamos a hacer. Por lo pronto, pues tenemos a estas, ¿cuántas bandas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bandas, al Camel, a Premiata, a Rush, a Kim Crimson, a Baco. Entonces, bueno, pues con estos discos, pues podemos hacer ya, con estas bandas, ¿no? Y estos discos, pues ya podemos hacer un programa ya pues más articuladín, más más extenso, se puede decir. Bueno, vamos a la música, porque si no, esto vale chorizo. Vamos a escuchar híjole, pues no sé, a ver cuál sale. Ahorita les digo quién es. Children of the night, let's be surprised. Or is this some kind of joke? We'll be right back. skies, can you simplify all this change you put me through? Bueno, pues esa rola se trató del King, fue interpretada por el King Crimson y fue In the Walk of Poseidon, que será por el camino de Poseidón. Y también escuchamos a Kamen con Lies. Bueno, pues eso fue lo que estamos escuchando el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, dedicado el programa a bandas de rock progresivo, que bueno, pues sale un poquito de lo común, de lo que hemos estado programando últimamente, que es bastante movido, y esto es más relax. Una época del rock a nivel mundial muy chida, ¿no? Donde surgieron pues estas bandas, no solamente en Gringolandia o en Inglaterra, sino pues surgieron muchas bandas muy importantes en otros países, como en Italia, no sé, algunos países extraños, ¿no? Que nunca habíamos escuchado bandas de este tipo, y muy chidas, ¿no? Muy chidas las bandas. Italia, Francia, toda esa parte de ahí, de Europa, dieron unas bandas muy chidas. El caso de Baco y el caso de quién, Premiata, ¿no? Premiata Forneri, que bueno, no sé, unas son italianas, otras son francesas, no sé el origen, pero bueno, pues sale un poco de lo común de escuchar a bandas inglesas y bandas gringas, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? Que podamos tener distintas expresiones de lo que se dio ese movimiento de rock progresivo en otras partes del mundo, y eso es muy enriquecedor. Bueno, les recordamos que las formas para que ustedes nos puedan contactar es nuevamente ahí en el Face, con la cuenta que tenemos de Tiempo de Híbridos. Ahí se pueden apuntar. Bueno, ya no se pueden apuntar en el club de amigos porque ya lo sobrepasamos, pero sí en los seguidores, que bueno, pues hasta el día de hoy tenemos más de 3600 seguidores, y bueno, pues 5000 seguidores como amigos. Bueno, no seguidores, como amigos tenemos 5000. O sea, tenemos como 8000 y tantos gentes ahí en pero tenemos también el grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí también se pueden apuntar, hacen la solicitud y los palomeamos. Y la otra es en nuestra página también que tenemos en Facebook, que se llama Sublevarte Radio. De hecho, la estación ahora, antes tenía otro nombre, ahora va a ser sublevarteradio.listentomeradio.com. Desde ahí vamos a estar transmitiendo en vivo, así es de que bueno, pues próximamente ya estaremos transmitiendo ahora sí ya en vivo. Y tenemos también otra cuenta en el Face, que es la personal, que es Ricardo Nicasio. Ahí se pueden apuntar también. Ahí sí tenemos bastante espacio, así que no hay bronca, para que si quieren hacerse amigos, pues ahí ya nada más le dan la solicitud y de volada acá los palomeamos. Y bueno, tenemos dos páginas también, tenemos dos blogs. Uno es Tiempos Híbridos con doble S, hasta el último, híbridos.blogspot.mx. Tiempos Híbridos doble S hasta el último, híbridos.mx, que me quedé con el otro que lo habían puesto .com, ahora ya es .mx. Y también tenemos el otro, que es sublevarte.wordpress.com. Este sí todavía no me lo aprendo muy bien, pero es la nueva, el otro blog donde están subiendo también los más recientes podcasts, como este, que lo vamos a subir en breve. Vamos a la música que tenemos el día de hoy. Vamos a escuchar al Rush, Este se llama Second Nature. I'd be to a god, a king, a head of state, a captain of industry, to the movers and the shakers. Can't everybody see? Ought to be second nature. I mean, places where we live. Talk about this sensibly. We're not insensitive. I know progress has no patience, but something's got to give. Choices got to have voices. Folks are basically decent, conventional wisdom would say. Well, we read about the exceptions in the papers every day. It ought to be second nature. At least that's what I feel. Make a deal. Today is basic, elemental instinct to survive stirs the higher passions, thrill to be alive. Alternating currents in a time of surge, rational resistance to an unwise urge. Anything can happen from the point of conception to the moment of truth, at the point of surrender. We'll be right back. Bueno, se programaron ahí dos rolitas del Rush. Una fue Second Nature o Segundo Natural o la Segunda Naturaleza. Y Mover. Bueno, fueron las dos rolas que escuchamos de esta banda de Rush. Ya nos vamos porque tenemos que hacer el podcast. Y bueno, pues para que ustedes lo puedan escuchar. Chido, muchas gracias. Espero lo hayan disfrutado. Yo espero que ya, si no es esta semana, la próxima ya estemos transmitiendo en vivo. Por lo pronto, bueno, pues está la promesa ya también de otro programa dedicado a bandas de rock progresivo. Tenemos otro disco más, así es de que ahorita hicimos así este rapidín de estas bandas, pero bueno, pues la idea es poder hacer más programas de rock progresivo, porque tenemos bastantes. Aquí nada más metimos como a 5 bandas, pero todavía este disco tiene como otras 4, así es de que pues todavía hay bastante material, y también se queda bastante material que no programamos, así que bueno, pues ni modos. Pues ya nos vamos, chido la banda, nos vamos con algo de Baco. Esta rola se llama Roma Tokio, y bueno, pues nuevamente agradecer a Laura Hernández por este disco que nos pasó. Chido, muchas gracias, Laurita, y bueno, pues nos despedimos con esta canción de Baco. Yo soy Ricardo el Híbrido, y bueno, pues nos estamos escuchando próximamente. Roma Tokio Baco. We'll be right back. Thank you.